Está muy equivocada, si crees que voy a caer. Está muy equivocada, si crees que voy a caer. Yo no te puedo querer, porque me pega mi mamá. Yo no te puedo querer, porque me pega mi mamá. Si bailo merengue contigo jalao, me pega mi mamá por enamorado. Si bailo merengue contigo jalao, me pega mi mamá por enamorado. Ayer me dijo mi mamá que no jugara contigo. Ayer me dijo mi mamá que no jugara contigo. Porque atrás de la enramada tú tienes tu escondirijo. Porque atrás de la enramada tú tienes tu escondirijo. Contigo jalao, me pega mi mamá por enamorado. Si bailo merengue, contigo jalao, me pega mi mamá por enamorado. Thank you.